pelota en Qatar. Y en Farco, estamos manijas por el Mundial. Manijas por el Mundial. Después de una fase de grupos en donde cualquiera le podía ganar a cualquiera, las cosas se encauzan a favor de la historia en los octavos de final. Croacia y Japón disputaron un partido muy parejo, en el cual los asiáticos se pusieron en ventaja y por presión y marca parecía que se lo llevaban. Pero los subcampeones del mundo empataron por Perisic, llegaron a los penales y ahí su arquero Dominik Livakovic tapó 3 de 5 y los cuadriculados a cuartos. Toquecinho para aquí, toquecinho para la, acelera Zau y gol do Brasil. Brasil. Así fue el primer tiempo del Scratch frente a Corea del Sur, en donde lo bailó y jugó como quiso. Después se dedicó a descansar en los segundos 45 minutos con todo liquidado. Ahora los de Neymar se enfrentarán con los de Luka Modric el próximo viernes. La gente sueña con el título, es obvio, pero tenemos que ir paso a paso. Neymar, hoy fue el cuarto juego, faltan 3 y estamos muy enfocados, muy preparados para conseguirlo. Está con la cabeza bien enfocada para conseguir ese título. Hoy buscarán su lugar en cuartos Marruecos y España por un lado y Portugal-Suiza por el otro. Manija por el Mundial.